Bienvenidos a Cine de Tapa, la versión express de Cine de Barra. Hola a todos y bienvenidos a Cine de Tapa, la versión express del podcast Cine de Barra. Y hacía bastante tiempo que no grabábamos un programa y creo que ha llegado el momento de retomar esta versión low cost o versión reducida, sin irnos a las 4 o 5 horas, para hablar de un episodio, una película de Black Mirror, lo nuevo de Black Mirror, llamado Bandersnatch, que ha pegado con fuerza esta Navidad de 2018-2019. Y para hablar de esta película, episodio interactivo, tenemos la presencia de el Ayatollah de lo rancio, de el cementerio del humor. ¿Cómo era? Ya es que se me olvida de tanto que te ya cada vez, cada programa. El terrorista del podcasting, ¿no? El terrorista del podcasting y también de la psicofonía de los directos. gran Luigi Bercotti. Bueno, Luigi, ¿qué tal? Opción A, manda a Benalmadma a hacer gárgaras. Opción B, di buenos días, buenas tardes, buenas noches. Elijo la opción B. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te has parado y has dicho, iba a decir, mandar a Benalmádena a tomar por culo, y ha dicho, bueno. Mandar a... Sí, es que estamos en unos tiempos de lo políticamente correcto y bueno, hay que vigilar a ver lo que decimos. Claro, y este podcast sobre todo es políticamente correcto. Claro, hombre, es que hay que intentar mantener el decoro. Antes de nada, deciros que vamos a hablar en esta primera parte del programa sin spoiler, haciendo un pequeñito resumen, intentando no pillarnos los dedos y después ya, pues... Todo vale. Y después ya todo vale, ¿eh? Todo vale, hasta por el culo, ¿eh? A tope. Así que, Luigi, ¿qué te ha parecido? Bueno, porque tú eres muy fan de Black Mirror, ¿no? Pues la verdad es que sí, me gusta bastante, aunque tengo que decir que me falta una temporada por ver, que la tengo ahí, estoy procrastinando diciendo tengo que verla. Pero aparte de eso, las temporadas que he visto sí que me han encantado, y vamos, algunas de ellas las he visto hasta dos veces, y me parece un concepto que está muy bien, ¿no? Porque te hace pensar, te pone en situaciones morales muy jodidas, ¿no? En algunos episodios, como por ejemplo el del ejército, ¿no? Que hacía ver a los enemigos como seres no humanos, ¿no? Uh-huh. O como el del niño que se filtraba su vídeo haciéndose una paja, pero que luego resulta que había más cosas detrás y tal. Es una serie que te hace pensar y te hace ponerte en situaciones morales, en dilemas morales chungos. Sí, sí. Y la verdad es que a mí me gusta mucho. Me parece que es un concepto muy original, muy novedoso y... Bueno, es original y novedoso, pero realmente la ciencia ficción o la primera ciencia ficción siempre trataba de temas, o sea, utilizando un futuro o llamémosle una distopía y tal, un ambiente imaginado, trataba temas que se pueden llevar a cabo, que los puedes traspolar hoy en día. O sea, que es novedoso en el formato en el que nos lo traen, pero digamos que es una cosa muy antigua. La distopía, sí, siempre, bueno, si nos vamos a un mundo feliz, o nos vamos a 1984... Que tiene que ver con el episodio, sí. Tiene que ver, efectivamente. O nos vamos, yo qué sé, a ese tipo de libros y tal. Sí es cierto que se habla de distopías, pero es como que se presentan en un futuro más lejano, Es decir, ¿qué va a pasar de aquí a 500 años, no? 200 años. Bueno, sí es cierto que las películas de ciencia ficción, cuando han puesto una fecha, hemos visto que se han pillado los dedos porque han puesto una fecha demasiado cercana. Pues claro, 2001, cuando se hizo una de tus películas favoritas, cuando se hizo 2001, pues 2001 parecía que estaba muy lejos, pero realmente no lo estaba tanto. O en Regreso al Futuro, que era 2015, es decir, hace ya 3 años de que Marty McFly... ¡Cuatro! Estamos ya en 2019. Cierto. Hace ya 4 años que Marty McFly apareció flotando con sus monopatines voladores y tal. O, por ejemplo, la de nuestro compañero Plisken, ¿no? Que era 1997, Rescate en Los Ángeles, ¿no? Entonces, incluso Blade Runner 2019. Cierto, es verdad. Que entramos en el año de Blade Runner, es verdad. Claro. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues, si me apura, en el de Blade Runner y creo que también en la de Choache, la de Perseguido. No recuerdo cuál era la de Perseguido. Como el nombre original creo que era de Running Man. Esa creo que no la he visto. No la has visto, que es un programa de televisión. Con lo rancio que tú eres, la has tenido que ver. Bueno, bravo, el caso es que normalmente cuando se plantean este tipo de distopías, sí es cierto que se plantean como más a largo plazo. Lo novedoso de Black Mirror es que es una distopía que se plantea en un momento actual. Es decir, es como se utilizan conceptos tecnológicos que se están utilizando ya, le dan una vuelta de tuerca solamente para que no sea excesivamente grotesco. Es decir, para que no suene a bah, qué ida de olla, que esto no tiene por dónde cogerlo. Es decir, que sea una cosa que pueda resultar creíble, pero que al mismo tiempo te dé un mal rollo que te cagas. Uh-huh. Por ejemplo, también me estoy acordando del episodio en el que cada vez que te cruzabas con una persona, tú podías puntuarla, ¿no? Según uh-huh. tu interacción con ella, ¿no? Ese capítulo a mí me produjo un desasosiego tremendo, ¿no? Era como, joder. Uh-huh. Y eso, ¿no? Es la obsesión por los likes, la obsesión por nuestra persona cibernética, la obsesión por la imagen que transmitimos, ¿no? Y es una cosa que, hombre, que evidentemente ahora mismo no llegamos a esos extremos, pero que es como que se ve realista, ¿no? Y por eso me parece tan interesante. De hecho, este mismo año, el año pasado, en 2018, en la serie de Orville, que iba a decir parodia, pero no llega a ser parodia porque no es, o sea, se supone que es de humor, tiene parte de humor, pero tiene parte muy seria, es una serie un tanto rara, es muy tradicional, pero puede llegar a ser rara porque te lo pueden llegar a pintar como una comedia y no lo es, sino que tiene toques de humor y temas serios. Está, digamos, basada en la serie clásica de Star Trek. Y hay un episodio en el que van a un planeta donde la gente decide si lo que ha hecho una persona está bien o mal mediante votaciones por el móvil. O sea, es como ahora las palizas que se dan públicamente en Twitter, sobre todo Twitter, a las personas, pues si llega un número determinado de dislike, pues lo llevan a juicio e incluso llegan a borrarle la cabeza, o sea, a borrarle una lobotomía, lo reinicia. Es una cosa también parecida al episodio este que dice, que de hecho hay, bueno, luego lo contaremos más adelante, en uno de estos huevos de Pascua tienen la posibilidad de poner tu nombre de usuario y de que la gente te vaya puntuando, igual que en ese episodio que comentaba, que lo hace muy bien. Todo lo transmedia, todos los huevos de Pascua que hace la gente de Netflix y Black Mirror está muy bien. Pues yo tengo que decirte que voy un poquito más adelantado que tú. O sea, me falta la última temporada de Black Mirror por terminar de verla. Llevo creo que la mitad. Pero es que se vuelve cada vez más oscura y no te puedes. Esta es una serie, por lo menos lo que me pasa a mí, que no te puedes dar un maratón porque de la angustia que te llega a dar. Para no tener que cortarte las venas, ¿no? Exactamente, te lo tienes que ir tomando poquito a poco. Yo reconozco que no soy capaz de pegarme un maratón de Black Mirror. Hombre, las primeras temporadas, como eran 3 episodios, claro. Digamos que sí podías darte ese lujo, pero en la última, aparte que evidentemente el nivel es un poquito más bajito que en las primeras temporadas, desde que lo cogió Netflix, pues no es lo mismo. Es normal, no es. Antes que te sacaban, quitando el especial de Navidad, pues te sacaban una temporada cada año y medio y tal. Y ahora con Netflix, y una temporada de 3 episodios. Y ahora Netflix te obliga, pues, 6, 7, 8 episodios, no sé de memoria cuántos son, y cada año. Entonces, es normal que pierda un poquito la calidad, dentro de que la calidad es muy alta. Y la última temporada de Black Mirror se ha retrasado precisamente por la publicación de esta película Bandersnatch. Pero bueno, vamos a hablar ya de la película, episodio interactivo de Black Mirror. ¿Qué te ha parecido? Pues a mí la verdad es que me ha gustado bastante. Yo me parece, vamos, de hecho, no va a ser, vamos, me la he visto 2 veces y me la voy a volver a ver porque, no sé, creo que tiene un montón de puntos de vista desde el que afrontarlo, ¿no? Es de este tipo de cosas que cuando la has visto y la vuelves a ver, descubres más detalles, ¿no? Y sobre todo también, pues eso, quiero leer más cosas de explicaciones que te dan y todo eso, y entonces volver a verla desde ese punto de vista de cuando ya tienes todo eso en la cabeza y tienes esa información y no sé, te da otra perspectiva diferente, ¿no? Y me ha parecido bastante interesante. Yo la verdad es que cuando era niño, era bastante aficionado a los libros de Elige tu propia aventura. ¿Tú leías ese tipo de libros también cuando eras niño? Pues tuve uno. Tuve uno y me aburrió. Uno y me aburrió porque la cosa es que en una clase un profesor nos mandaba leer un libro. Cada uno tenía que leer un libro en la hora de esa asignatura. Te estoy hablando que no sé si estaría en tercero de GB, cuarto de GB, una cosa así. Y nos poníamos a leer el libro. O sea, él tenía un montón de libros, nos los repartía, bueno, los repartía, cada uno elegía uno. Y yo elegí uno de Tu propia aventura. Y lo flipé, me encantó. Y entonces le pedí a mis padres que me compraran uno de Elige tu propia aventura. Pero ya el que compré yo para casa no era el mismo. No era lo mismo. No sé si es que era un poquito más de una lectura más difícil o para edades un poquito mayores. La cosa es que se me acababa la historia muy pronto. No elegía bien la respuesta a la página a la que tenía que ir y no me termino de hecho lo dejé y prácticamente, o sea, ni me lo terminé, a la que terminé la aventura 2 o 3 veces muy rápido y sin muchos chistes, pues lo dejé y a Frey Espárrago. Yo tenía varios libros de ese estilo y la verdad es que me gustaban bastante. Luego después creo que pues en su momento no sé si los tiré o los di o algo. Y entonces, bueno, pues no los tengo ya, ¿no? Pero que sí recuerdo que cuando era chaval, pues leía bastante este tipo de libros y me gustaban. Así que, no sé, pues este concepto me parece bastante curioso. También se ha hecho bastante en videojuegos, ¿no? Como sí. hay videojuegos de este estilo, ¿no? De que sí, el Monkey Island y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, es que la aventura gráfica, hombre, el Monkey Island exactamente no era. No es exactamente así ya, pero bueno, que de elegir qué hacer y todo eso, ¿no? Sí, lo que pasa que claro, en el momento es que te ha ido al que se cargó todo esto, entre comillas, que fue el Monkey Island. Bueno, que había juegos anteriores, pero la aventura gráfica de estilo Monkey Island o primer Man in Mansion o el Larry, que era más guarrete, todo eso. Yo recuerdo una anécdota con el Larry. Me acuerdo que cuando vamos, estaba en casa de mis tíos y de mis primos en Sevilla, y mis primos vamos, son más mayores que yo, ¿no? Y me acuerdo, yo era un niño, no sé cuántos años tendría, yo tendría, pues, 8 o 10 años, una cosa así, y me acuerdo que me pusieron un Larry de estos prehistóricos. Creo que era en blanco y negro y todo, vaya. Y al principio, para pa empezar a jugar, te hacía preguntas para ver si tenía más de 18 años. Decía, ¿quién era el presidente? No sé, no sé cuánto, ¿no? Y pues claro, en aquella época no había Google, ni Internet, ni polla. Y entonces pues tenías que saberlo. Y entonces pues, al principio era como la fallaba y tal, pero al final ya cuando conseguía acertar empezaba a jugar. Y bueno, pues yo recuerdo de estar ahí jugando y no llegué a gran cosa, no llegué a ver nada así que me llamara la atención. Lo que me llamó la atención fue el hecho de eso, de me recuerdo a mí mismo respondiendo preguntas para ver si tenía más de 18 años, ¿no? Hombre, los juegos parecidos a lo de Sigue tu propia aventura, los primeros, por decirlo así, los primeros juegos, pues posiblemente sería, no sé si tú recordarás uno de, que se llamaba, creo que era de Don Quijote de la Mancha, No recuerdo ahora mismo mucho. que en el que tú tenías que poner norte, sur, iba para un lado, para otro. No sé exactamente si el juego de la Abadía del Crimen, que estaba basado bueno, basado, era como una copia casi los derechos de autor, supongo, el de Umberto Eco, El nombre de la rosa, era también de ese estilo, pero claro, es que a mí me pilló demasiado pequeño y a mí me gustaban más tipo arcade, hasta ya te digo, Sí. hasta que pillé el primer Monkey, eso Sí, ya. yo también. Yo la verdad es que aventuras gráficas, curiosamente, pese a que me gustaban los libros de Elige tu propia aventura, luego a la hora de jugar los videojuegos, la verdad es que no era mucho de aventura gráfica, yo era más de arcade, de deporte, de bueno, ese tipo de cosas, de pelea y todo el rollo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la ficha técnica de esta peli de Netflix. El director, bueno, lo primero, esta serie es una creación de Charlie Brooker. Charlie Brooker es el creador de Black Mirror y también es el guionista de este episodio. Y el director es David Slade. David Slade, que también ha hecho otros episodios para Black Mirror, entre ellos Cabeza de Metal, que aparece en este episodio. Cabeza de Metal, no sé si has llegado a verlo, supongo que sí, que es el episodio del perrete metálico. Sí, el sí. Sí, ese era ¿esa era en qué temporada era? Era en la temporada. La del año pasado, creo que es, de 2017. Sí, creo que sí, ahora mismo no lo termino de recordar, pero bueno, sí. Sí, que era Y como un sí. mundo apocalíptico y había unos perros metálicos robóticos que perseguían a la peña para matarla. No, pues no sé si. No, ya te digo, me quedo una temporada por ver, creo que eso no lo llegaba a ver. Pero bueno, además de estos episodios de Black Mirror, también ha dirigido episodios de la tristemente cancelada y eso que a mí me encantaba, American Gods de American Prime. También American Gods, que el creador era Brian Fuller, el mismo que estaba detrás de la serie Aníbal, en la que también dirigió episodio David Slade. También ha hecho, mira, dirigió episodio de Breaking Bad, pero por otra parte es el director de la película Eclipse de la saga Crepúsculo. O sea, que una cosa por otra. Pero bueno, mira, hizo 30 días de oscuridad y una peli que yo sé que a ti te mola mucho y a mí también, aunque es mal rollera a tope, que es Hard Candy. Sí, hombre, el mal rollo mola. El mal rollo mola, pero el mal rollo mola en pequeñas dosis. Yo que de hecho, a mí muchas veces es que me encantan los finales chungos, es decir, cuando una película tiene un final, por ejemplo, vamos, estuvimos Venga, hablando de. haz spoiler, venga, por ejemplo, que. Vamos. De una película de la que ya hablamos en este programa, bueno, en cine de barra, como es La Niebla, basada en el libro de Stephen King, que el final es la puta polla. Y un final más mal rollero no puede ser. Pero bueno, emplazamos a los oyentes a que escuchen nuestro especial sobre Stephen King, donde ya, pues bueno, destripamos la película. Bueno, no llegamos a destriparla mucho, pero porque no. Al final decíamos no queríamos hacer spoiler y lo estoy haciendo yo ahora, o sea que me callo. Bueno, director hemos dicho que es David Slade. Y actor, el reparto es más bien cortito. Y además, algunos personajes, yo diría que prácticamente personajes, podríamos decir cinco, aunque aparecen más, pero básicamente cinco. Sí, está el protagonista, el padre, el programador rubio, el jefe y la psicóloga. La psicóloga, sí. Estamos hablando de Fionn Whitehead, que hace de protagonista de Stefan Butler, que os puede sonar porque salió en la peli de Nola de Dunkerque. Craig Parkinson, que es el padre de Stefan, Peter Butler, que yo lo recuerdo de una serie que me gustó mucho, y es una serie británica que se llama Line of Duty, que es una serie que va como de asuntos internos. Me parece que era el M16, no sé, es un nombre que tiene ese grupo de policía encargado de investigar a otros policías. Esa serie está muy bien, os la recomiendo. Es típica de asuntos internos detrás de mis talones, ¿no? Sí, pero es que no es que ese tipo de asuntos internos no es como el de las pelis americanas. Y entonces mola más, porque en las pelis americanas es como que son los ultramalos y tal, asuntos internos, y que no dejan trabajar a la policía. Y aquí ya estás viendo directamente, los protagonistas son asuntos internos, ¿vale? Y se tienen que infiltrar dentro de la policía y tal, y está... La verdad es que está muy bien. Luego tenemos a Will Poulter, que hace del programador que además que hace de Colin Ridman, que es un, no sé si tú te acordarás, que es un guiño a un programador que había realmente que se llamaba John Ridman. Y además que yo me acuerdo, bueno, investigando un poquito y documentándome para el programa, pero es que yo me acuerdo, no sé si tú recordarás un juego que se llamaba Match Day, que era de fútbol, que estaban Match Day 1 y Match Day 2, no sé si te acuerdas. Sí, me suena más el 2, sí. Pues era un juego de fútbol con los muñequitos cabezones y en tres dimensiones así un poquito. Y estaba súper chulo porque el nombre de los equipos... O sea, tú podías hacer liga y tal, y estaba el nombre de los equipos. Y había un equipo, por ejemplo, que se llamaba Soccerama. Y me acuerdo de John Ridman porque había un equipo que se llamaba Ridman UTD. O sea, Ridman United. Por eso me acuerdo que el programador era John Ridman. Bueno, pues este actor, el que hace... de el programador este de la empresa, el rubito con gafitas y tal, Colin, pues está inspirado en John Ridman. Luego tenemos a la psicóloga Alice Lowe y el jefe que es un jefe con una pinta un tanto peculiar, ¿no? Sí, un poco estrafalario, ¿no? Sí, es como indio, con barba, pelo largo, gafas... Sí, bueno, gordito. En el Reino Unido, pues la verdad es que hay mucha mezcla racial y hay un montón de gente, pues eso, que tiene padres que a lo mejor son indios, pakistaníes y demás, ¿no? Y que luego, bueno, pues tú lo oyes hablar y hablan exactamente igual que cualquier otro inglés, pues porque, bueno, porque llevan viviendo allí toda su vida, ¿no? Y pues simplemente que sus padres son, pues eso, indio, pakistaní y tal, y pues son gente inmigrante de segunda, tercera generación, que ya son, vamos, ingleses a todos los efectos, ¿no? Pero que en cuanto a la forma de, en cuanto a la apariencia, ¿no? Pues tiene una piel mucho más oscura y todo eso, ¿no? Y el tipo este, pues, aparece un, una persona de este estilo con así con la creña y con unas pintas que no vean, ¿no? Uh-huh. Sí, de friki y de esto. Además es que, como estamos diciendo, ¿no? Que estamos hablando de que está... Bueno, no lo hemos llegado a decir, ¿no? Que esta serie está ambientado en 1984. Uh-huh. Por eso antes hablábamos, cuando estábamos hablando de lo del libro de Orwell y tal, pues decíamos que estaba relacionado con esta película. Uh-huh. Y este actor, que no hemos dicho el nombre, es Asim Chowdhury, y realmente es un humorista británico. Bueno, humorista, actor, escritor, director, autor, todo lo que termine en Thor. Menos Ragnarok, ¿no? Menos el Ragnarok, que por ahí no pasa por Dios nórdico. Bueno, y este sería básicamente el reparto del episodio de la película. Yo en el episodio de la película he visto mucha influencia, muchos guiños, además de a la propia serie Black Mirror. Y también, evidentemente, a la cultura pop de los años 80 y a la cultura de videojuegos. Pero he visto mucha influencia en otras películas y en otras cintas de ciencia ficción. La primera, y yo creo básicamente la más clara, Matrix. Matrix, el protagonista no deja de ser un neo ochentero que tiene que tomar una decisión, incluso con las pastillas, aunque luego él realmente no toma las decisiones, que somos los espectadores los que los tomamos, pero le veo mucha influencia con Matrix, incluso a la hora de meterse en el espejo y tal, unas cositas que no quiero adelantar, pero le veo, incluso si te fijas en las capturas de pantalla de videojuego que está haciendo, aparece un personaje con gafas que se parece realmente al que le decía a Neo, señor Anderson. El agente Smith, ¿no? Que luego también fue, ¿cómo se llamaba el elfo este en El Señor de los Anillos? Elrond, ¿no? Elrond. Bueno, digo yo no soy un friki de los anillos. También le veo influencia, si me apura, a Blade Runner, porque no sé qué te parecerá a ti la novia de, o la mujer de Colin, del programador, del rubito este, bueno, rubito albino este, como sea, con el pelo ese que tiene, ¿no te recuerda a Pris en Blade Runner? Sí, hombre, ahora que no lo había pensado, pero ahora que lo dice un poco, sí, el tipo de pelo y tal sí que se parece un poco. Pero bueno, más allá de la similitud física de algún personaje, sí, vamos, yo creo que la influencia de Matrix es bastante clara, ¿no? Porque, bueno, lo que conceptualmente es un poco eso, ¿no? Es como vivimos en un mundo que creemos que es de una forma y que creemos que somos libres, la lucha entre el determinismo y el libre albedrío y elegimos nosotros, no sé qué. Y, hombre, lógicamente no es lo mismo, pero sí que es un concepto similar, ¿no? Que no tenemos nuestra libertad, sino que está todo hay fuerza ajena a nosotros que nos llevan a que no nos manejan y nos llevan a elegir lo que elegimos y tal. Y también en cierto modo se puede decir que tiene un poco de influencia del show de Truman, ¿no? ¿Tú has visto el show de Truman? Sí, la vi en su momento en el cine y no me gustó. A mí se me gustó bastante, la verdad. Pero bueno, el caso es un poco también el concepto de, pues eso, de que nosotros los espectadores estamos siendo testigos de la vida cotidiana de una persona, ¿no? Y sin querer hacer spoiler, pues cuando en un momento dado la psicóloga le cuenta eso, bueno, y si esto fuera entretenimiento, ¿no? ¿No sería un poco más animado y más interesante y tal? Y nosotros pues estamos viendo la vida cotidiana y diaria de un personaje, ¿no? Uh-huh. Y estamos disfrutando, entre comillas, de su sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Porque la criatura lo está pasando mal y nosotros pues estamos... es como llevar el show de Truman un paso más, ¿no? Porque aquí no somos simples guayeres, sino que somos los que estamos jugando a ser Dios y tomando las decisiones por él, ¿no? Incluso aunque el pobre quiera resistirse, pues no lo consigue. Bueno, pues ya que estamos, haz una breve. Yo sé que a ti te cuesta hacer sinopsis breves, pero intenta hacer La capacidad una. de síntesis no es lo mío, ¿no? No, no, no, no, ni el humor. Pero bueno, intenta hacer una breve sinopsis de qué va este episodio. Bueno, pues este episodio va de un chaval de 19 años que vive con su padre y se dedica, bueno, está programando un videojuego. Estamos hablando de, pues eso, de mediados de los 80, en 1984. Entonces, pues un videojuego en cinta de casete para, pues eso, rollo Amstrad, Spectrum y demás, ¿no? Y entonces el tío pues lo lleva, se va a una empresa a enseñarle lo que tiene hecho, conoce a un programador, a Colin, ¿no? A Colin Richman, que es del que estaba hablando Ben Almadelman, que vamos, él lo admira muchísimo, dice que ha jugado a todos sus juegos, y entonces pues el jefe de la empresa le mola lo que le presenta y dice que quiere hacer el juego con él y entonces, pues bueno, el chaval tiene un plazo para presentar el juego y luego pues sabemos que tiene una serie de traumas infantiles porque su madre se murió, en cierto modo, como decía también Ben Almanman, por culpa de él, y entonces pues tiene que ir a la psicóloga y tal y cual. Entonces pues nosotros vamos eligiendo cuáles son las decisiones que debe tomar. Desde decisiones sin más repercusión, como el tipo de cereal que toma, ¿no? Que por cierto, ¿qué cereal elegiste? Pues la primera vez elegí los Frosties y la segunda, pues elegí el otro para ver si cambiaba, pero vamos, bueno, realmente es básicamente lo mismo, ¿no? Eso es simplemente pues porque te vayas familiarizando con la dinámica del programa y ya está, ¿no? Por Yo ejemplo, también pedí Frostrings. los Frosties, Los Frontrings. ¿no? Y luego, pues también, pues está también puede elegir la cinta que se pone en el Walkman, ¿no? Que una es una recopilación y lo otro era ¿cómo se llamaban los otros? No, yo me quedo con a la hora de elegir vinilo en la tienda, que elegí el de Tangerine Dream y lo flipé. Lo flipé. Es que después no he probado la otra opción. La otra opción me parece que era Tomita. Pero el de Tangerine Dreams, es que a mí me flipa Tangerine Dreams y estaba ahí babeando, echando espuma. Bueno, no, no quiero que cuenten más nada. Yo creo que la sinopsis ha quedado bastante clara. Mediante la interfaz de Netflix, pues tú eliges una opción u otra. Te da un tiempo, pero la imagen no se corta, sigue actuando, o sea, sigue en movimiento. Si no le da una opción, te elige una opción automáticamente. Y esta no es la primera vez que Netflix experimenta con una narrativa, digamos, interactiva, aunque sí es la primera vez que lo hace en una película para adultos y en Black Mirror, que sería la manera natural de introducir esta interactividad con el espectador. Antes ya lo había hecho en series infantiles, con Buddy Thunderstruck y con El gato con botas. Yo no he jugado ni he visto estas series infantiles, pero supongo. Claro, es que si te ponen a Jasmine o a Elsa, pues todavía, pero si no, ¿para qué, no? Tío, calla, calla, vi y además es que lo flipé. Vi en Facebook una imagen en 3D que tú movías el móvil y se veía a Aladdin mirando para arriba y Jasmine en el balcón, y a Jasmine le colgaba una salivita y tú movías el móvil y el salivajo se iba moviendo y tambaleando, así le podía hacer que le cayera en la cara a Aladdin. Joder. Pero bueno, quitando esta fricada, decía eso, que es la primera vez que aparece en contenido para adultos esta narrativa interactiva. Y creo que poco más podemos decir sin cometer, o sea, sin entrar en spoilers. A resumen, ¿lo recomienda? Yo lo recomiendo. Sé que ha habido gente a la que no le ha gustado. Pero no sé, a mí personalmente sí me ha parecido bastante recomendable. Creo que pues eso, es una cosa diferente, ¿no? Y bueno, no sé, a ver si es como si te cuentan esta historia de forma lineal, simplemente tal, pues probablemente no tenga, tampoco sea gran cosa, ni tenga nada de especial. pero el concepto en sí, el trasladar un concepto que sí, que ya se ha utilizado en libros, en videojuegos y demás, a la narrativa de una película barra serie, y no sé, y pues todas las disquisiciones filosóficas del mundo Pac-Man y todo ese tipo de cosas, creo que eso es muy interesante. A mí, yo tengo un sabor agridulce con este episodio. Por un lado, me ha gustado, o sea, pero me ha gustado más que todo que sea interactivo. Pero creo que le falta punch al capítulo. Teniendo en cuenta que Black Mirror tiene capítulos y episodios memorables y que te tocan de lleno cosas actuales, este me deja un poquito más frío. Que para hacer un primer acercamiento está muy bien, por supuesto. Creo que se puede hacer en el futuro cosas mucho mejores. Para ser la primera vez que se hace, pues está bien, está muy bien, la recomiendo, debéis de verla. Me quedé con el culo torcido, como puse en Twitter, pero es muy, muy, muy mejorable. Sí, un poco lo que te decía, ¿no? Que si esta película te la cuentan de forma, si le quitas lo interactivo, si te la cuentan de forma lineal y ya está, pues bueno, una historia como otra cualquiera que no tiene demasiada historia, pero el hecho de poder elegir tú, ¿no? Y de todo lo que es el ver la sensación de déjà vu cuando te vas redirigiendo a cosas que ya has vivido, ¿no? Y que tú vas viendo ese déjà vu con el personaje, ¿no? Eso es lo que le hace diferente, ¿no? Pero sí, en cuanto a la historia, pues evidentemente puede haber como 10 capítulos de Black Mirror que sean mucho más impactantes que lo que te cuenta este, 10, 12, o vamos, que no es desde luego uno de los capítulos de Black Mirror más impactantes, ni como dices también, ¿no? Que esté más relacionado en concreto con una cosa del presente y tal, ¿no? Porque como también está ambientada en el pasado, pues. Pero que él es un poco pues el concepto, lo que lo hace diferente y recomendable. Bueno, pues antes de hacer una pausita para entrar en la parte con spoiler, donde vamos a hablar de muchas curiosidades y alguna que otra cosa que ha hecho la gente de Netflix a nivel transmedia, con páginas web y actividades y juegos, que te puede incluso descargar uno de los juegos que aparece en el programa. ¿Sabías que este juego, el juego en el que está supuestamente basado, Bandersnatch, es real? Ah, pues no lo sabía. Bueno, es real hasta cierto punto. No se llegó a lanzar una empresa llamada Imagine Software. Tenía pensado sacar dos juegos, uno para el Spectrum, que era Bandersnatch, y otro para Commodore 64, con la peculiaridad de, como en aquella época ya estaba el pirateo, lo de grabar cinta y tal, pues hicieron una gran campaña de publicidad y te daba, para evitar el pirateo, te daba la opción de que si comprabas el juego te llevaba un suplemento, como un pack de una extensión y una pieza de hardware, ¿vale? Pero se arruinaron al final y la compañía se tuvo que... Vaya, desapareció. Y se transformó esta antigua compañía Imagine Software, se transformó en otra compañía que no sé si te suena, que se llama Psygnosis, que fueron los creadores de un juego que se llamaba Wipeout. Sí. Y los Lemmings. Hombre, los Lemmings, un clásico. Sí, pues pasaron a eso. De hecho, he encontrado, que esto sí que es una fricada, he encontrado una revista que se llama, en un portal, que es El Mundo del Spectrum, World of Spectrum, y una revista inglesa llamada Computer and Video Games, en la edición de febrero de 1984, evidentemente en papel, en la penúltima, son 172 páginas. En la página 170 aparece una publicidad de Imagine Software del juego Bandersnatch. Curioso. Pues no, no sabía que fuera real, vamos. Bueno, real, no se llegó a Bueno, publicar. sí, pero que la idea en sí fuera real y tal, vaya. Bueno, pues dicho esta fricada, vamos a hacer una pausita. Os metemos una cuña de cine de barra y volvemos con la parte de los spoilers. Ya sabéis, sobre 40 minutitos, 41 minutitos y después, spoiler. Y yo, Julio, qué cara de macarao que traes, qué te ha pasado, que dijiste que iba a llamarme al día siguiente y han pasado 3 meses, picha. Calla, calla, tú te acuerdas que me fui para mi casa, ¿no? ¿Y? Que te dije que te iba a llamar, pues ¿Aló? como soy tan apretado, tú sabes que yo soy como Carmen de South Park, que no puedo dejar las cosas inconclusas. ¿A mí me va a contar? Pues llegué a mi casa y me bajé un programa de iVoox, aunque también está en iTunes. Sí. Me bajé un podcast de cine de barra y hasta que no he terminado, pues ahí está en mi casa encerrado escuchando a seis paletos andaluces hablando de su mierda. Hombre, pues si te ha pegado tanto tiempo, eso es que te ha gustado, ¿no? No, es que no tenía más remedio que terminarlo. Esto es como cuando te abre un paquete pipa, empieza, empieza, empieza y hasta que no termina. Sí. ¿Y cómo se llama el podcast ese? Pues cine de barra, el único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso fresquito. Ya estamos de vuelta con la parte de los spoilers y deciros que aunque oficialmente te ponen que la película tiene una duración de 90 minutos, en realidad se grabaron más de 5 horas, creo que fueron 5 horas, 11 minutos ahí de metraje de la película, o sea que puedes ver di diferentes versiones. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto has dicho que estuviste, Luigi? Bueno, pues a ver, como he dicho antes, la he visto 2 veces. La primera vez, y pues no sé, en total, la primera vez pues, estaría como 1 hora 3 cuartos, 2 horas, cosas así. Y la segunda vez, pues más o menos lo mismo, explorando otras opciones que no había tomado la primera, ¿no? Entonces, pues bueno, en total, si lo junto, pues puede haber estado como 4 horas o cosas así. Y vamos, no lo he visto todo, todo. Tengo que explorar un poquito más, pero sí he visto bastante, bastante de las opciones, vaya. ¿Y tú cuánto tiempo has estado? Yo no he estado mucho, no, yo no he llegado a las 2 horas. Yo no he llegado a las 2 horas. Eso sí, me jodió mucho la primera vez que terminó, porque fue como ya. Claro, en el momento que... Vaya, como esto es para los que habéis visto el episodio, en el momento en el que creo que le pasa a todo el mundo, en el momento que tienes que tomar la decisión si terminar el programa en la oficina o en tu casa. Y ve al prota ahí que está dando palmas con la oreja, pues dice, tú venga, pues aquí en la oficina. Y dice, pues se acaba el programa, se acaba el episodio. Yo creo que sí, yo creo que vamos, la gran mayoría de la gente termina ahí como ya. ¿Ya? Y me mola mucho el niño repelente de que te hace las críticas de los videojuegos. Bueno, pero que cambia, que cambia. El niño repelente, bueno, es que cada vez que termina una de las líneas temporales, pues hacen una review en la televisión del videojuego. Dependiendo de cómo termine la historia, pues el juego estará mejor terminado, peor terminado, o que no esté terminado, que no salga a la venta. Y hay una vez en la que aparece un hombre mayor con barbas y muy al estilo de Sí, Steve Jobs. Steve Jobs, así con su barbita y tal, dando una noticia bastante macabra del videojuego. Sí, bueno, de hecho, el de la barbita sale en más de uno. Sale en más de uno, ¿no? Básicamente, pues bueno, cuando él es un poco el que te hace las crónicas necrológicas, ¿no? Cuando el protagonista, cuando Stefan termina matando a gente, básicamente, que luego pues acaba en la cárcel. Pues él, entonces aparece el hombre de la barbita. Cuenta un poquito las decisiones clave, las líneas temporales, los finales que puede haber, porque va desde, básicamente, si lo miramos desde el punto de vista, no de disfrutar de la película, sino de conseguir terminar el videojuego con la mejor puntuación posible, tienes varios finales. Va como he dicho, desde que no lo publica hasta que es una bazofia o que es un juegazo. Bueno, la primera decisión importante es la que hemos estado comentando antes, ¿no? Que cuando le ofrecen trabajar con la empresa desarrolladora, ¿no? Le dicen, venga, trabaja con nosotros y tal. Entonces, pues está la opción de aceptar y está la opción de rechazar, ¿no? Entonces, cuando aceptas, lo que sucede es, pues, lo que decías tú antes, Bernard Malman, que ya directamente ahí se llega a un final en el que sale un niño repelente dando una crítica diciendo que es una puta mierda y entonces pues se ve al protagonista viendo el programa, viendo al niño repelente haciendo la crítica con su padre y dice no, voy a intentarlo otra vez. Entonces ya te redirige para que elija otra opción, ¿no? Y ya si eliges... Que casi, viendo cómo termina luego el show, casi hubiera sido la mejor. Porque termina como el Rosario de la Aurora. Sí, normal. La verdad es que sí. Pero bueno, entonces si lo rechazas, entonces ahí ya es cuando empieza lo bueno, ¿no? Luego pues tiene una acción... Tiene la opción, pues te va a hablar con la psicóloga, te van contando un poco la historia que ha pasado, y es que resulta que cuando era un niño, la madre se murió en un accidente de tren, la madre tuvo que coger un tren posterior al que habría cogido porque el niño estaba buscando un muñeco que su padre le había escondido porque el padre decía que ya no tenía edad de seguir jugando con muñecas y tal, ¿no? Y entonces pues el niño pues estaba arrastrando, el chaval ya, estaba arrastrando el trauma ese de la infancia, entonces pues todavía seguía con la psicóloga y todo eso, ¿no? Y entonces llega un momento en el que el padre, el niño está en el ordenador ahí programando y tal, llega el padre, empiezan a discutir y ahí tenemos otra decisión. Tienen la decisión de tirar el té sobre el ordenador, que me parece una cosa totalmente random. Pues sí. Y luego la opción de gritarle a papá. ¿Tú qué elegiste, gritarle o tirar el té? Yo, mal educado, yo gritarle. Digo, si tiro el té me cargo el ordenador y me cargo el juego y no sé qué es lo que pasa. No, pues ahí se termina. Es decir, es un final. Es lo que. Bueno, lo que se. En el esquemita que se ha hecho, ¿no? Hay un esquemita en el que te va detallando todas las opciones. Te lo llaman como un final blando. Es decir, un final que simplemente te redirige para que vuelvas a elegir, ¿no? Entonces tú le tiras el té y hace ir. Entonces, como que te despierta otra vez y empieza a pasar otra vez por todo el día hasta llegar al punto en el que lo que hace es gritarle a tu padre, ¿no? Claro, le grita al padre y te lleva a la psicóloga. Exactamente, te lleva a la psicóloga y ahí tiene otra decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que cuando está en la puerta de la psicóloga, ¿quién aparece por ahí? Colin. Aparece Colin, que está andando por ahí, y entonces tiene dos opciones. Tiene la opción de visitar a la doctora o tiene la opción de seguir a Colin. ¿Tú aquí qué elegiste? Yo seguía a Colin. Digo, voy a ir con la cometarro esta que ya está ahorrancia. Digo, no, me voy con Colin, que luego es para nada, porque luego vuelve a ir a la psicóloga, pero bueno. Yo la primera vez, la verdad es que visité a la psicóloga. Pero vamos, que vamos a ver qué pasa si sigue a Colin. Si sigue a Colin, te puedes tomar una pastilla de LSD o no, para que te enseñe el futuro. Pero es súper importante para uno de los finales porque ahí aparece su hija, Pearl, te la presenta. Sí. Y después de estar de LSD hasta las trancas, que de hecho si no te tomas el LSD pasa lo mismo, te empiezan los dos superpuestos a decir esto es todo... ¿Tú has visto lo que pasa si le dices que no te lo tomas? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el Colin, bueno, te dice, puede elegir, no te sientas presionado, lo que sea. Entonces, si dices que no, lo que pasa es que él te lo echa en el té. Entonces, él toma la decisión por ti y te toma el ácido igualmente. Entonces, lo que pasa es que en lugar de tomártelo por voluntad propia, pues lo hace de forma involuntaria, ¿no? Y esto es un poco lo que estabas comentando antes, que recuerda mucho pues, a la escena de la pastilla roja y la pastilla azul de Matrix, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues te empieza a tomar el. Te toma el ácido y empieza Colin a explicarte que en realidad hay un programa, que es un programa de controlar a la gente, que el gobierno está pagando a personas, actores, para que interactúen contigo, que vives como en un mundo de. Tienes la analogía del mundo de Pac-Man, ¿no? Que el Pac-Man, que nos parecía todo un juego muy simpático, pero que en realidad es una pesadilla, porque tú estás intentando escapar, y si escapas por un lado, vuelve a aparecer por el. En el mismo sitio por otro, que tienes que consumir y que te persiguen demonios que pueden estar en tu cabeza, una diatriba tremenda. Y entonces, pues luego se va. Le quiere decir que, bueno, pues que hay universos paralelos, que hay diferentes líneas temporales, y que en función de lo que hagas, pues bueno, que nada importa, porque siempre puede haber elegido otra opción en otro punto de la historia, y que por lo tanto. No importa si mata o muere o lo que sea, porque al final en otro punto, pues va a estar tú tranquilamente tomando otra decisión, ¿no? ¿Y cómo lo quieres ejemplificar? Pues diciendo, pues vamos a saltar por la ventana. Y uno de los dos tiene que saltar. Exactamente. Uno de los dos tiene que saltar. Le dice, bueno, uno, tú o yo vamos a saltar. ¿Quién quieres que salte? ¿Y quién? ¿Tú qué dijiste? Yo salté. Yo también. Yo primero salté yo. ¿Y qué pasa? El final. Pues que es un final, ¿no? Te pega una hostia curiosa, ¿no? Te estampas contra el. No, no era el suelo, creo que era otra Un cosa. Bueno, el caso contenedor, creo que había. es. Y entonces, pues bueno, aquí aparece una de las cosas que comenté antes, ¿no? Que terminó la empresa, el juego. Partiendo de la base que ya tenían, que había hecho Estefan, ¿no? Y fue una puta mierda. El niño repelente, pues le dice que no le da ni puntuación, porque es una mierda, vaya. Y aquí termina. Y luego, otra opción es que salte Colin. ¿Y qué pasa si salta Colin? ¿Tú volviste a saltar Sí, con Colin? Sí, ¿no? volví a la psicóloga, ¿no? Claro, sí, bueno, primero salta Colin, y entonces la mujer de la que se parecía a Pris, que tú comentabas antes de ¿Se Blade le va Runner. el pistón? Claro, dice, ¿qué ha pasado? ¿Esto qué es lo que ha pasado? Y entonces, pues bueno, pues ve que su marido se ha estampado contra el contenedor y se le va, ¿no? Como es normal por otra parte. Y tú, pues, acabas yendo a la psicóloga, que era, pues, donde habría ido si no hubiera sido a Colin. O sea que al final, en ese sentido, sí o no, acabas yendo allí. Entonces, te da una opción aquí, que entre morderte la uña o tirarte del lóbulo de la oreja, que en realidad no hay ningún tipo de diferencia entre si coge una o si coge otra, pero te incluyen esta decisión para introducirte ya la sensación de que él nota que hay algo. Él nota que hay alguien que le obliga a hacer cosas que no quiere. Que alguien manejándolo hilo, que él es una marioneta, ¿no? Entonces él intenta resistirse, intenta no tirarse del lóbulo, no morderse, pero no hay forma, lo tiene que acabar haciendo y tal, ¿no? Y luego, pues la médico, la psicóloga, le da varias opciones, o sea, le da unas píldoras, y aquí hay varias opciones. Puedes tomártelas, puedes tirarlas a la basura, o puedes tirarlas por el váter. Y si tú te tomaste la droga o no. No, yo la tiré al bate. En la basura me la pueden encontrar. La tiré al bate directamente. Bueno, si la tira a la basura o si la tira al Es váter, lo mismo, ¿no? es lo mismo. Lo único es que te sale. Las opciones son distintas, ¿no? Es decir, no, digamos que lo de tirarla a la basura te sale si ha hecho que Colin salte. Si no ha hecho que Colin salte, las opciones son tomarte la droga o tirarla por el váter. Es decir, aunque haya acabado ahí igualmente, si ha seguido a Colin o no lo ha seguido, no siempre van a ser las mismas opciones después. Es que es muy curioso esto, ¿no? Aunque en principio estés viendo lo mismo que habrías visto si hubieras tomado otra decisión, en realidad no es exactamente lo mismo siempre. Entonces, si te tomas la droga, termina. Es decir, se publica el videojuego, nadie más se muere y nada por el estilo, y te dan una puntuación de cero. Es decir, un pelín mejor que antes, que no te daban ni puntuación, pero sigue siendo una mierda. No, y además que dicen que es un juego predecible, que da igual lo que elija y tal, como diciendo que por haber estado bajo los efectos de los tranquilizantes o de las pastillas, pues el tío no ha tenido creatividad y que el juego ha sido un churro. Exactamente. Total, que si decides no tomarte la droga, entonces llega otra decisión, ¿no? Que pues eso, vemos al personaje ahí con la intentando seguir con su juego y tal, y llega y tiene la opción de destruir el ordenador o de darle un golpe a la mesa. Si destruye el ordenador, es otro final blando, es decir, es otro final que te lleva a que reelijas, ¿no? Y sí, que te vuelve a, pues eso, que vuelve a despertarte, vuelve a ir a la compañía, vuelve uh-huh. Y luego si le pega un golpe a la mesa, pues ya tenemos otro momento en el que el protagonista empieza a decir, aquí me están controlando, esto qué es lo que es, qué es lo que pasa y tal. Y entonces puede elegir coger el libro o puede elegir coger una foto de la familia. ¿Tú qué es lo que cogiste? Yo la hice varias veces, pero la que me gustó fue el libro. Sí, ¿qué pasa si coges el libro? El libro que va si le quita una llave que tiene el padre del protagonista y vas a una habitación donde tiene una caja fuerte con código, y ahí depende de lo que haya elegido antes y puede escribir varias cosas. Puede escribir, creo que era Toy, refiriéndote uh-huh. al muñeco, al conejito que escondía el padre. Puedes escribir Pack, que era referente al control de comportamiento de las personas, que es lo que le dijo Colin, el programador, de que controlaba a las personas. Y creo que podías poner también Packs, que ese es el que no he hecho, el de Packs. Y luego hay otro también, hay otro que es JFD. Que ese era las iniciales de la persona que escribió el libro. Bueno, que se basa el... Esa es otra curiosidad, que aparece escenas de bueno, que es Jerome F. Davis, que se supone que en el episodio es el escritor del libro Bandersnatch, en el que el protagonista está basando el juego. Y hace un cameo un programador de videojuegos que se llama Jeff Minter. O sea, al parecer el Charlie Brooker, el creador de Black Mirror, pues es un fricazo, como no, y decidió que fuera este mismo programador el que hiciera el papel del escritor del libro. Mm-hmm. Curioso. Y bueno, entonces aquí ya en función de lo que elijas, pues bueno, ya se van ampliando las diferentes opciones, ¿no? Si eliges el juguete, pues es como ya te da la opción de volver, ahí es cuando ya te metes en el espejo que tú comentabas antes, ¿no? Uh-huh. Ah, que por cierto que se nos ha olvidado, y viene a cuento de lo del espejo, ¿qué significa Bandersnatch? Pues Bandersnatch es una palabra que la utiliza por primera vez Lewis Carroll, el creador, el escritor que hizo Alicia en el País de las Maravillas, y esta palabra aparece en un poema que sale dentro del libro A través del espejo, que es la continuación de Alicia en el País de las Maravillas, que se utiliza para describir a una criatura, ¿no? A una criatura monstruosa, ¿no? Uh-huh. Que de hecho, bueno, en un momento dado aparece como una criatura que atacando al protagonista en un momento dado cuando toma una de las decisiones y tal. No sé si tú llegas esta vez al monstruo. No, ese no lo he visto. Supongo que será cuando escribes Pax. No recuerdo en cuál de ellas salía, pero bueno, que sí, que es un monstruo, ¿no? Y bueno, entonces cuando se elige el juguete, si escribe estoy, pues te mete a través del espejo, te mete en el pasado, ¿no? Y aparece otra vez como siendo un niño, te quedas con el juguete y tal. Y entonces tienes la opción de irte en el tren con tu madre o de no irte. Si te vas, final, te mueres. ¿Por qué? Pues porque el tren tiene el accidente, tú estás con tu madre, así que ahí te muere y se acaba también. Pero sin embargo, despiertas, o sea, despierta, tiene el accidente de tren, mueres con la madre, pero aparece la escena que estás con la psicóloga y queda muerto, o sea, queda el protagonista muerto en el acto. Y se ve a la psicóloga, al padre y un médico diciendo que ha tenido una muerte Muerte súbita y súbita. tal. Ese es uno de los finales que más me gusta. Sí, claro, es como que te está dando, pues eso, la sensación, te está dando esa idea, ¿no? De viaje en De el que, tiempo. claro, de las líneas temporales, de que todo está conectado, de que las decisiones que tome en una línea temporal pueden afectar a las demás Desde aquí y un que. saludo a Ori, el gran fan de las paradojas temporales. ¿Para qué? Paradoja. Pues eso, que no, la verdad es que no, está muy curioso todo eso, ¿no? Y entonces cuando de repente muere en una línea temporal, pues también se mueren las demás, ¿no? Entonces de repente, estando con la psicóloga hablando y tal, pues le da, se le cierran los ojos y ya se acabó lo que se daba. Luego después, bueno, en cualquier caso, cualquiera de las opciones, ¿no? Tanto se elige la foto como se elige el libro, en cualquiera de los códigos que metas para abrir la caja fuerte. Luego después tienes la opción de destruir el ordenador o de tirarte sobre el ordenador. Y entonces volvemos a la situación en la que el protagonista dice, me manejan, aquí hay alguien, y empieza a hablar con nosotros los que estamos viendo, ¿no? Empieza a decir, ¿quién eres? ¿Qué es lo que estás haciendo? Dame una señal. Y entonces las señales las señales que podemos darle nosotros son, por un lado, Netflix, por otro, Pax, y por otro, una especie de triangulito que es como cuando el símbolo que haces cuando vas poniendo las diferentes opciones, ¿no? Es como una Que especie de. ese símbolo aparece en el segundo episodio de la segunda temporada de Black Mirror, que se llama Oso Blanco. ¿Recuerdas qué episodio era? El oso blanco, ¿cuál era? ¿Cuál Oso era el de Blanco los? era la mujer que se despertaba y había un montón de gente persiguiéndola y otros con Vale, móvil. sí, que Bueno. era en el que era en, bueno, spoilers, que era el de que había matado a unos niños y entonces era una La especie de Día de la castigo. Marmota. ¿El qué, perdón? Día de la Marmota. Era todos los días la despertaba y era una atracción para que la vieran sufrir, le borraban la memoria, la despertaban y tal. Y los que Un la. poco, ese castigo está muy inspirado en la mitología, en la antigua mitología, no recuerdo si era la griega, creo que era la griega. ¿Te suena, por ejemplo, el mito de Sísifo? El mito Sí, de sí. el mito de Sísifo, cuando cabreaba a los dioses, pues tú ahora, a partir de ahora, durante el resto de la eternidad, vas a estar subiendo una pedazo de piedra a lo alto de una montaña. Y cuando ya esté a punto de llegar, la piedra va a rodar hacia abajo, se va a caer hacia la ladera de la montaña y tienes que empezar. Y así toda la eternidad. Había otro creo que era Prometeo, que la. Claro, sí, puedo El, prometer y prometeo. Prometeo, que era el que le robó el fuego a los dioses y tal, que le. Que el castigo era que lo ataban a un árbol, llegaba un creo que era un buitre, le comía los intestinos y luego durante la noche se le regeneraban y al día siguiente pues volvía a aparecer y le volvía a comer los intestinos, ¿no? Era como así hasta el final de la eternidad. Pues Entonces pues el capítulo ese era un poco así, ¿no? Era como pues ahora tú has hecho esto, pues ahora te vamos a estar durante tu vida va a consistir en eso, ¿no? Pues en este episodio, los que la perseguían llevaban un como un pasamontañas, y en el pasamontañas tenían dibujado en blanco este simbolito. Yo, el símbolo me sonaba, yo decía, esto me suena, ¿de dónde lo he visto yo? Pero, no me acordaba exactamente de dónde, claro, ahora lo hice y sí, es cierto. Y entonces, bueno, ¿tú qué señal le diste? Yo elegí las tres, pero la que más me gustó fue la de Netflix. Ahí ya me quedé colgado, porque... Y además que lo elegí la tercera vez, porque cuando vi yo lo de Netflix, digo, lo mismo le das y termina. Y es para terminar, y no, y es que habla contigo. Habla qué claro. Es, y te pregunta, ¿qué es Netflix? Netflix es una plataforma de streaming y tal. Y cuenta... Me lo haga. Claro, pero sobre todo lo que más me gusta es una vez que vas a hablar con la psicóloga. Claro. Es que eso, te pone a imaginar la situación. Imagínate tú que estás en 1984 y que de repente te dice, te empiezan a hablar a ti en tu ordenador y te dice, mira, sí, es que te estoy viendo en Netflix. Y dice, ¿cómo? Y dice, sí, es una plataforma de streaming. Y dice, ¿qué? Y claro, y luego intenta explicárselo a la psicóloga. Sí, que me está escribiendo mi amigo del futuro. Claro, dice, sí, es que me están diciendo que alguien me está viendo en Netflix. O sea, que un planeta, un no sé qué. Y entonces, pues con lo que comenté yo antes, ¿no? Que la psicóloga le dice, vamos a intentar pensar con lógica. Entonces, se supone que esto, que el tal Netflix este, es algo relacionado con el entretenimiento, ¿no? Y dice, ¿y no te parece a ti que si fuera algo para entretener a la gente estaría mostrando algo más entretenido? Porque, bueno, esto era una persona normal, hablando de una mujer normal, en una habitación normal, y entonces dice, ¿no crees que habría que darle más acción? Acción. Entonces, las opciones son yes y fuck yeah. Y entonces pues, ¿tú cuál elegiste? Yo es que lo vi en español. Sí, pone de puta madre, creo, ¿no? Claro, DPM. Y entonces le da ahí y de repente empieza a pelear. Se convierte en Matrix otra vez, con pelea ahí. Sí, de repente hace... ¡Wow! Saca una especie de palos, ¿no? Para luchar contigo, empieza ahí a pelearte, no sé qué. Y entonces tiene dos opciones. Te dice, las opciones son pelearte con ella, que una opción que te lleva a un final blando, es decir, a un final que te vuelve a recalcular toda la historia, te vuelve a levantar por la mañana, bla, bla, bla, bla, bla. O tienes la opción de saltar por la ventana. ¿Tú elegiste esa opción? Yo no elegí la de saltas por la ventana y me jodió porque me hubiera molado mucho. Después de lo que he leído, me hubiera molado mucho. Vale, pues ya he leído lo que ha pasado, lo que pasa cuando saltas por la ventana, ¿no? Sí. Lo que pasa cuando saltas por la ventana es que tú intentas abrir y de repente ves que no puedes, estás como en la pared, porque de repente estás en un set de grabación. De Netflix, se rompe la cuarta pared. Exactamente, te aparecen todas las cámaras, te aparece la directora, te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pues si ahora tienes que hacer la escena de la pelea y tal. Y entonces el protagonista, aunque ya se supone que está grabando y que es un actor, en realidad él sigue siendo el personaje. Está metido tanto en el personaje, ¿no? Claro, que él le están llamando por su nombre, le dicen, ¿Mike? Y él, ¿cómo? ¿Mike? ¿Cómo que Mike? Pero si yo me llamo Estefan. Entonces es un final como que se queda así todo el mundo como diciendo, ¿qué le pasa a ese, no? Bueno, Mike, sería Fion, ¿no? Bueno, no usan su nombre real. Ah, vale. Claro, es que uno lo ha visto. No, sí, pero que le llaman Mike, ¿no? El actor que se supone que está haciendo eso se llamaría Mike. Uh-huh. Y entonces, pues, es un final como que ya está mezclando lo real con lo imaginario y todo eso, ¿no? Y luego después, que las otras opciones son, pues, coger si le das al simbolito este del oso polar, ¿no? Entonces, al final, las opciones son matar a tu padre o no matarlo. Si no lo matas, pues te vuelve a reenviar a... ¿A psicóloga? Sí, para que bueno, te vuelve a hacer un final blando, sí. Y si matas al padre, pues tienes la opción de enterrarlo o de descuartizarlo. Uh-huh. ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué crees? Tú lo descuartizaste. Del tiri. Bueno, después lo hice enterrándolo porque como al principio de la película hay una escena en que se ve a un perro así escarbando en el jardín. Pero mi primera de esto fue descuartizar. Y además que me hizo gracia porque dice el protagonista, ¿en serio? Claro, el tío es como que ya te va hablando contigo, ¿no? Y en otro momento dado también, cuando lo... No sé si a la segunda vez o lo que sea, cuando lo vuelves a enterrar o algo así, cuando le dice eso, dice, ok, como diciendo, bueno, vale, pues nada. Y entonces cuando lo descuartizas, ahí tenemos otro final, ¿no? Uh-huh. Y además, el mejor del juego. Bueno, el mejor desde el punto de vista de la creación de la creación del videojuego, ¿no? Porque, hombre, yo entre que me den un 0 y seguí en libertad y que me den un 5 y está en la cárcel, pues entonces luego ya cuando... además, aquí en este final es en el que luego aparece la niña de Colin, ¿no? Sí, sí. Porque... Que ya el juego lo... O sea, lo meten en la cárcel, pero como ha descuartizado al padre, tiene tiempo de sobra para terminar el juego, le dan un 5 sobre 5 al juego y se ve que eso, que en el futuro que sería nuestra actualidad ahora, la hija de Colin, la bebé que aparecía en la primera cena donde se tomaban el LSD y tal... pues retoma el videojuego y ya empiezan a aparecer las mismas cosas que ahora. Está ella entre romper el ordenador y derramar el té, que lo eliges tú. O sea, está curioso. Se vuelve... la hija de Colin entra en el mismo mundo de Pac-Man en el que estaba Stefan. Uh-huh. Como que de repente como que la historia se repite, la sensación de déjà vu... puede ser que te produce un poco como de desasosiego también, ¿no? Es como que, hostia, ahora la pobre va a entrar en la misma historia y tal, ¿no? Bueno, también, porque también aquí estamos entrando en que ella también tuvo la experiencia traumática de que su padre se matara, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, tampoco una experiencia tan traumática porque ella era un bebé y no se acordará, pero bueno, el hecho de crecer... con tu padre muerto y todo eso. Bueno, y luego después, si eliges enterrar el cuerpo, pues te llama el jefe, te dice que termine el juego hoy, y si lo puedes terminar hoy, tienes la opción de decirle que sí o decirle que no. Si le dices que no, te visita el jefe y bueno, entonces pues acaba... descubre que han matado a tu padre y tal, y acaba en la cárcel y no hay juego. Uh-huh. Si dices que sí lo puedes terminar, pues entonces depende, pues te puede visitar Colin. Uh-huh. Y si te visita Colin, pues puedes matarle o puedes no matarle, ¿no? Sí, pero en ambas opciones vas a la cárcel. En ambas opciones vas a la cárcel porque has matado a tu padre. Y si cuando mata a Colin, pues él se lo toma totalmente con un estoicismo total, como diciendo, ah, vale, pues mátame, como total, yo sé que en otra línea temporal sigo vivo, me da igual. Entonces pues se queda ahí diciendo, venga, mátame. Y luego, claro, aquí ya digamos que si dices que sí a que termina el juego, hay dos opciones. Es decir, por un lado está la que acabo de comentar, que te visita Colin. Esa es si no has hecho que Colin salte, y otra es que si has pasado, porque claro, es que digamos que en el momento en el que tomaste la decisión entre seguir a Colin y meterte a hablar con la psicóloga, si elegiste hablar con la psicóloga, entonces te visita Colin, porque Colin no ha saltado por la ventana. Pero si elegiste seguir a Colin y elegiste que Colin saltara y tal, no te puede visitar Colin. Entonces, ¿sabes quién te visita? La mujer. La mujer de Colin. Y entonces pues tienes la opción de decirle que saltó, de decirle que no tienes ni idea. Y entonces, pues, en cualquier caso, pase lo que pase aquí, tanto si viene Colin como si viene la mujer, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que te va a la cárcel y que no hay juego. Lo único que no hemos dejado atrás es lo de llamar por teléfono a la psicóloga. Sí, eso es si eliges, si en un momento dado, cuando te dan las opciones de hablar del dame una señal, que tienes la opción de Netflix, tienes la opción del simbolito y tienes la opción de Pax, ¿no? Si le das a Pax, ahí pues entonces intentas llamar a la psicóloga, ¿no? Tienes que poner el número, ¿no? Y tanto si le da el número correcto como si eliges cualquier otro número que no es correcto, pues al final, ¿cómo acaba? En la cárcel y con una puntuación del videojuego mediocre, 2,5, ¿no? Yo me equivoqué con el número y después quería volver ahí y no sabía qué es lo que había hecho. Me equivoqué, y además porque es la única opción, porque siempre te dan dos opciones y es la única opción que te salía un número y tenías que teclear el número y ahí lo estaba viendo desde el sofá con el ratón y me puse nervioso, me levanté y ahí no hubo pelota de acertas con el número. Que para el que quiera saberlo, el número es 20541. Sí, te lo van diciendo así. Sí, tal, ¿no? te lo dicen, pero yo me puse tan nervioso que no era capaz de acertar. Pues sí. Así que bueno, Con esto se terminan todas las posibilidades, sí, ¿no? Habremos dejado algo más, pero a grosso modo... Sí, yo no las he visto todas. Es decir, yo, por ejemplo, pues cuando Colin visita, pues yo he visto en la que le mato, ¿no? No he visto en la otra, pero vamos, que viendo aquí el esquemita... pues sabemos que pasa lo mismo, ¿no? Que acaba Estefan en la cárcel y que no hay videojuego. Luego cuando visita Kitty, pues yo le dije que saltó, no he visto lo otro, pero bueno, al final también acaba con la misma consecuencia, ¿no? Uh-huh. Y eso fue una... Yo personalmente, pues sigo con ganas de volverlo a ver y volver a explorar. ¿Y sabes que hay una escena postcrédito? Pues no, ¿qué escena es? Una escena post-crédito, cuando termina de ver el episodio que te aparecen los títulos de crédito, si tú esperas, pues al final te aparece un código QR que si captura, es lo que hablaba de Transmedia, que si captura el código QR te lleva a la página web de Tuckersoft.net, que es la empresa de donde distribuyen estos videojuegos, y desde ahí puedes ver... bueno, está hecho como las primeras páginas de web de la historia, súper retro todo. Desde ahí puedes ver la historia de Tuckersoft, puedes ver la historia de Bandersnatch, del videojuego, la historia de Metalhead, el juego este del perrete, y te aparecen una serie de videojuegos, bueno, además de un anuncio de trabajo de 1984 para trabajar en esta empresa, donde te aparece el hindú, el jefe este, que si le picas puede ir a... porque dice, se buscan desarrolladores y tal, programadores, si le pinchas te lleva a la página de empleo de Netflix y luego en Tuckersoft, en la historia, te aparecen los juegos que puedes ir pinchando, que son juegos relacionados con episodios de Netflix. Desde El Oso Blanco, el de White Bear, hasta uno que se llama Pig in a Poke. Otro que es Rolling Road, que te lo describe como pedalea y llega a cualquier no llega a ningún sitio, pero llega a todos, y, como el episodio de los créditos que te lo daban al pedalear. Hay un episodio de o sea, hay una cinta, está dedicada a un juego, una cinta, un cassette, está dedicado a un episodio de Netflix y de Black Mirror de Netflix. Incluso puedes llegar a descargarte un juego que aparece en la película, que está desarrollando Colin Ridman, que es una persona que se tira desde un balcón y va cayendo por patio de vecinos y tiene que evitar los tendederos y coger globito y tal. Ese juego te lo puedes descargar como emulador de Spectrum. Y también tiene un par de enlaces a otro huevo de Pascua de otro episodio de Black Mirror, como el de la puntuación que hemos hablado antes del móvil, o el de ver cuánto va a durar tu relación con tu pareja. Madre mía, esto ya es el colmo, ¿no? Sí. Es una pasada. A mí este tipo de cosas transmedia, a mí me flipa. Bueno, ¿nos dejamos algo más en el tintero? Yo creo que no. Hombre, a ver, lógicamente no hemos descrito en total detalle cada una de las opciones y tal, porque bueno, también hay que dejar, pues hay que verlo y eso, pero yo creo más o menos hemos comentado todas las opciones y bueno, que me parece un experimento bastante interesante, como decía, vaya, que yo ya te digo que tengo ganas de volverlo a ver y de volver a explorar un poquito más todas las opciones y pues, porque es como que cuando lo vuelves a ver, eso, que te tienes la sensación de ver cosas nuevas, ¿no? Y de no sé, y toda la sensación esa de déjà vu que el personaje va teniendo, claustrofóbico, de angustia, la verdad es que está muy bien conseguida. Bueno, y para terminar, como en el videojuego de Bandersnatch, ¿qué puntuación sobre 5 le da al episodio? Entre 3,5 a 4 estrellas. Pero ya digo, sobre todo por el tema de del formato y del concepto en sí y todo eso. Creo que es bastante recomendable. ¿Y tú? Bueno, pues coincidimos. Yo le daría un 3,5. 4 no, pero un 3,5 sí. Recomendable, muy recomendable. Tanto como para hacerle un cine de tapa. Pues nada, Luigi, si no tienes nada más que decir, un saludete, muchas gracias y que nos vemos en el próximo programa de Cine de Barra. Muchas gracias a ti por invitarme y nada, ya nos vemos en el próximo programa y que esperemos que sea pronto. Y a los oyentes, que nada, que nos dejéis un comentario, estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, Cine de Barra, nos podéis escribir y enviar audio a Gmail, a cinedebarra@gmail.com y dejarnos un comentario y un like en iVoox, que no cuesta nada, ¿vale? Y nada, que tenéis la opción A, de seguir escuchándonos, o B, de darnos al limbo del podcasting. Agur. Yogur.